La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Estamos preparadas, preparados para empezar un nuevo puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9 y todas las radios que nos retransmiten. Las saludamos a todas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, especialmente a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les queremos contar que en cada semana vamos tratando distintos temas. Hoy en nuestro puente número 289 vamos a hablar de algo que nos preocupa. Hace poco, el 19 de agosto, a fin de agosto, se firmó un convenio entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación y también el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para crear un centro de detención de migrantes. Esto evidentemente trae un retroceso en materia de derechos humanos en este país, en nuestro país, que garantiza el derecho a migrar y a moverse libremente. Esto atenta contra la integridad de las personas, especialmente de los hermanos de distintos países, y queremos conocer en profundidad un poco de qué se trata con organizaciones y con profesionales, con académicos que están estudiando este tema. Por eso ese va a ser el tema del día de hoy. Si alguien quiere ya hacer alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirnos a nuestro correo, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Vamos a empezar este puente número 289 con un poco de música, un tema de Julieta Venegas, La Jaula de Oro. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. No hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa con que soy hombre de hoy. Pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Como decíamos al comienzo del programa, el tema de hoy del puente es la creación, el anuncio de la creación de un centro de detención para migrantes que no tienen documentación en regla al día, y el gobierno se le ocurrió que crear un centro de detención era una buena idea para regularizar esta situación. Pero detrás de esta decisión hay un montón de cuestiones que están ligadas a los derechos humanos, a la posibilidad de moverse libremente y en especial a esta estigmatización y persecución a las personas de otros países. Para saber más de qué se trata, ya estamos en compañía con nuestras invitadas. Zulema Montero, ¿cómo estás, Zulema? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Zulema Montero es abogada, es militante de derechos humanos y es presidenta de la Asociación Civil Yanapacuna. Es así. Y también estamos con Natalia De Bandi. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. Natalia De Bandi es licenciada en Ciencias de la Computación, es doctora en Ciencias Sociales y es especialista en estos temas de migración internacional y integra distintos colectivos también de trabajo y es investigadora desde también el Instituto Gino Germani de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. No sé si yo presenté bien el tema, pero la verdad que este anuncio de este convenio nos preocupa y queremos saber más en profundidad de qué se trata y la actualidad del tema. Se firmó este convenio entre los ministerios de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones. ¿En qué consiste este anuncio y qué está detrás de esto, Zulema? Lo que tenemos los migrantes, en primer lugar, estamos muy preocupados por este anuncio, por esta firma de este convenio entre el gobierno argentino, Migraciones y el de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, ¿no? La intención es de crear, y ya se tiene incluso el inmueble donde va a ser ubicado, están refaccionando supuestamente una cárcel, de un centro de retención, dice, para migrantes que hayan infringido la ley 25.871, que es la ley de migraciones. Bueno, nosotros tenemos acá en la Argentina la ley de migraciones, que es una ley muy buena, podríamos decir, en cuanto a inclusión de derechos humanos. El artículo 4 establece el derecho a la migración y los subsiguientes hablan del derecho a la educación, salud. Y cuando un migrante está ahí, no tiene el documento, está indocumentado, porque está en situación irregular de documentación, pero no ha cometido ningún delito a no tener la documentación. No, claro. Entonces, es una cuestión administrativa de no tener nada más, regla, claro. Como si a uno se le venció el carnet de conducir, ¿no? Claro, es así. Entonces, esta misma ley establece de que cualquier autoridad que tenga conocimiento de un migrante que no estuviera documento le tiene que asesorar cómo iniciar su trámite. Y si esto llega a un acta de intimación de migraciones, lo tiene que intimar para que regularice su situación migratoria dándole un plazo determinado de 30 a 60 días. En ese plazo el migrante, bueno, tendrá que regularizar su situación. Luego, por circunstancias no lograra regularizar su situación, entonces él puede dictar una resolución de expulsión. Esa resolución es todo trámite administrativo, puede pedir su reconsideración, puede incluso interponer el recurso de apelación ante el Ministerio del Interior, y generalmente los migrantes que están indocumentados son por alguna razón que no les falta un requisito, puede ser un ingreso al país, y esto puede obviarse en algunos casos con la presentación de documentación, porque algunas personas tienen hijos argentinos. Entonces, de esta manera se subsana, y hay un artículo que por razones humanitarias sí le pueden otorgar también la residencia. Eso es lo que se estaba haciendo en la práctica, ¿no? Ahora lo que se pretende es, bueno, una persona que haya infringido y directamente meterle preso, eso no corresponde, porque es una eminentemente una infracción administrativa, no es un delito, para claro. Nada. Claro, estamos como retrocediendo, y como vos contaste, el lema, en la misma ley establece que el Estado debe acompañar y ayudar en la regularización de la documentación. Totalmente. De hecho, es importante también destacar que la Dirección Nacional de Migraciones, cuando emite el comunicado, que además este convenio incluye también a la Ciudad de Buenos Aires, porque está el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien es quien entrega este inmueble, que además previamente era utilizado como un centro de recepción de menores infractores de la ley penal, ¿no? Tampoco se entiende mucho la situación de este inmueble, las condiciones edilicias en las que está. Primero saca un primer comunicado que habla específicamente de una complementación estatal contra la irregularidad migratoria. Y ahí es donde le está dando un énfasis y está generando un nuevo dispositivo de control. Es un dispositivo de seguridad y de gestión migratoria. Así lo proponen inicialmente. A partir de que las organizaciones de migrantes, los organismos de derechos humanos, los académicos que empezamos a accionar y a activar y a repudiar este hecho, empezamos a movilizarnos, ellos van modificando un poco su discurso y van cambiando un poco la dinámica, planteando que en realidad es solamente con fines de aplicación de la normativa. El tema está planteado entonces. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, ya saben, www.facebook.com/elpuente@sociales.uba.ar. El Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para crear un centro de detención de migrantes. Una cárcel para extranjeros que va en sintonía con la idea de Macri sobre frenar una inmigración descontrolada. Este lugar de encierro, dicen desde el Ejecutivo, busca combatir la irregularidad migratoria. La comunidad migrante ve con mucha preocupación este convenio, este comodato para crear un centro de detención que posiblemente pueda entrar en septiembre. El director de Migraciones, Horacio García, instauró un estilo policial en la relación con los recién llegados. Cerró el programa Patria Grande de normalización documental e implementó un plan persecutorio que se refleja en los 12.700 inmigrantes fiscalizados en más de 8.000 operativos llevados en el primer semestre. Nosotros trabajamos con el migrante pobre, que ante esta situación es aquel más expuesto a este tipo de políticas de persecución y de criminalización. La única posibilidad que establece la ley de migraciones para detener migrantes es aquel migrante tiene que cumplir con una orden de expulsión firme, es decir, una orden decidida por un juez. Y para que un juez decida expulsar a un migrante, se le tienen que ofrecer numerosas alternativas de regularización migratoria. El convenio entra en vigencia en septiembre y tendrá una duración de 4 años. Sin duda, las políticas de Macri cambian el paradigma migratorio y contradicen las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas, que sostienen que la detención de personas por motivos de regulación atenta contra el derecho a la libertad misma y la criminalización del derecho a la libre circulación. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. En el audio que escuchamos recién es un extracto de un informe que realizó el canal Telesur, el canal venezolano, donde algunos de los que hablan es Juan Nino Mamani, que es migrante boliviano y es compañero, ha estado aquí en el puente también, le mandamos un abrazo. También aparecen Gabriela Liguori, que es coordinadora... ¿Cómo? Del CAREF. De Coordinadora General de la Comisión Argentina para Refugiados. Diego Morales, que es director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS. Y en el, bueno, ese es un pequeño extracto que trajimos porque aparecen un montón de datos y de información que por ahí es interesante poner aquí en discusión. Sí, bueno, con CAREF, con CELS, siempre nosotros hemos coordinado como organizaciones de migrantes. Incluso tenemos la experiencia para que esta ley sea promulgada. Nosotros no fue que de la noche a la mañana salió la ley de migraciones, sino que fue todo un proceso de varios años donde los migrantes, ante la persecución que había a los propios migrantes de parte de la policía, de otros centros, de otros organismos, podríamos decir, entonces hemos empezado a aunar esfuerzos para hacer peticiones concretas, incluso movilizaciones. Hemos participado en audiencias públicas para la promulgación de la ley, ¿no? Por eso que esta ley está dotada no solamente del espíritu de académico, sino también ha salido de los mismos migrantes. Sí. Entonces, tenemos muy buena relación con estas instituciones y la idea es pues defenderla, esta ley, que sea, que permanezca como está, porque es inclusiva de derechos y es un ejemplo para las otras, los otros países. Está siendo recomendada incluso por las Naciones Unidas a que esta ley sea tomada como ejemplo de seguir, y el hecho de que se crea, se pretenda establecer una cárcel para migrantes sería un gravísimo retroceso a los derechos humanos de los inmigrantes, ¿no? Porque no olvidemos los hechos que pasaron hace poco, no muchos años, como fue la muerte, por ejemplo, del Marcelina Meneses, que fue un hecho xenófobo y discriminatorio, que por el hecho de ser boliviana fue lanzada el tren en movimiento y que perdió la vida junto a su hijo Josué. O los hechos que también recordamos de los Quinteros de Escobar, que fueron cruelmente lastimados, quemados las espaldas por fuerzas policiales, ¿no? Lo que no queremos es que vuelvan estos hechos, pero lamentablemente para nosotros es un gran peligro, como que los migrantes ya nos estamos sintiendo un tanto avasallados en nuestros derechos. Yo después les voy a comentar algo que está ocurriendo en estos momentos en Constitución, donde yo estoy con los compañeros de la feria del Paseo La Estación, donde, por ejemplo, anoche han sido cruelmente avasallados por la policía, por la comisaría 16 y también por infantería. Han sido privados de libertad sin ningún miramiento a los niños, a las mujeres que existían ahí. Entonces están empezando a ocurrir estos hechos contra los migrantes. Contra los migrantes, en los programas pasados hablábamos de la persecución también a los jóvenes. Hay como un clima también de persecución y hostigamiento a los sectores más vulnerables, claro, y más pobres, y una estigmatización. ¿Por qué se ve en este caso, hablando de migrantes, como algo peligroso? O sea, vos hablabas, Zulema, de esta ley, la ley de migraciones, la 25871, que es del año 2003. Sí. Que costó escribir. Claro, fue todo un proceso. Todo un proceso. Para que y ahora, de alguna manera, es como que se está interpretando de otra manera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes, cómo leen ustedes lo que está pasando en estos últimos meses? Sí. Sí, yo creo que justamente quería retomar ese aspecto de lo que decía Zulema, y que acá estamos hablando de que hay una modificación de la interpretación justamente de la ley, del espíritu con el cual se gestó y se viene poniendo en la práctica esta normativa. Estamos hablando, cuando estamos hablando además de derechos humanos, es importante que los derechos humanos tienen como principio la no regresividad, con lo cual estamos planteando acá un retroceso, como dice Zulema, una regresividad en términos de los derechos adquiridos, ¿no? Y eso además se vincula de forma directa con que este centro, y es una de las respuestas que está dando la Dirección Nacional de Migraciones cuando ha respondido brevemente a algunas de nuestros repudios, que es que la ley permite una retención. Y si bien es cierto que permite una retención, con ese eufemismo que después en todo caso sería interesante también aclarar, lo dice que se puede hacer de forma excepcional y que se debe tratar de promover todos los mecanismos que impidan una retención, como la regularización que estaba contando Zulema. Con lo cual, si es un hecho excepcional, la creación de un centro de detención no tiene ninguna razón de ser. Y ese es uno de los presupuestos que estamos solicitando desde los espacios académicos y la sociedad civil. ¿Cuáles son las condiciones que se modificaron, que estaban dadas? ¿Cuál es qué diagnóstico, sobre qué diagnóstico se basan para tener que hacer una inversión de un centro de detención, que además es algo muy costoso y muy poco eficiente, en base a qué? No hay necesidad, no la hubo durante estos 10 años de la ley, un poco más, no estaría dada ninguna condición para necesitar un espacio como este. ¿Y qué pasa con esos programas que estaban funcionando como Patria Grande o algunos programas para regularizar la situación de documentación de las personas migrantes? Bueno, te explico. Patria Grande sale como una consecuencia de la ley, que el Estado tendría que regularizar o buscar la manera de regularizar a los migrantes que en esa época estaban indocumentados. Más de 500.000 ingresaron con Patria Grande a regularizarse. Bueno, era un programa que se lanzó, pero que no todas las personas que se acogieron a este programa concluyeron sus trámites. Algunos quedaron pendientes. Era muy fácil el trámite, incluso las organizaciones civiles hemos cooperado para la recepción de estos trámites. Patria Grande concluyó ese programa. No, ahora lo que está vigente es la residencia por Mercosur, o sea, por ser nacional de uno de los países del Mercosur o uno adherente. Entonces, simplemente con ser de estos países, uno puede obtener la residencia temporaria por 2 años y luego de 2 años consigue la residencia definitiva. Y luego están los extra Mercosur que de acuerdo al país hacen convenios distintos. Ahora, en eso también es nuestra preocupación, porque ¿qué pasaba? Que los menores, antes de la ley de migraciones, no podían obtener su residencia porque migraciones exigía la autorización de ambos padres, la mamá y del papá. Sí. Entonces, muchas madres son madres solteras, jefes de hogar, que el padre se borró, desapareció prácticamente. Claro. Y he visto con mucha tristeza, por ejemplo, como antes niños que terminaban el básico en Ciudad, había una ley que permitía a inscribirlos en el ciclo secundario, pero en provincia no existía eso. Entonces dejaban de estudiar los niños que terminaban el básico y se incorporaban muy tempranamente al trabajo. Ahora, ¿qué está pasando en migraciones? Estaba vigente de que la autorización de un solo de los padres podían obtener la residencia permanente y luego la definitiva. Sí. El año desde que entró este gobierno han impuesto de que se puede obtener la residencia, la residencia temporaria, pero para la residencia definitiva les están pidiendo la autorización de ambos padres. Entonces, claro, ya en la práctica ya vemos un cercenamiento, podríamos decir, de esto, ¿no? Ya hay cambios concretos que se están desarrollando en la práctica. Estamos conversando con Zulema Montero y con Natalia De Bandi hoy en el puente sobre la situación de los migrantes y este anuncio que nos alarma del centro de detención o retención para migrantes. Soy de la Asociación Civil Igualdad y Justicia de Moreno. El viernes 16 de septiembre nos encontramos en la UBA para un encuentro de organizaciones sociales. Ahí vamos a conmemorar los 200 años que las organizaciones seguimos construyendo con la patria. Nos vemos de 9 a 16 horas. Santiago del Estero, 1029. Puedes participar en talleres sobre gestión de las organizaciones, economía social y solidaria, la prevención de la violencia de género, comunicación comunitaria, juventud. Te esperamos para que vos nos cuentes desde tu lugar qué es lo que necesitas y qué es lo que ofreces. El puente. Como escuchábamos recién, quedan pocos días. Es este viernes 16 de septiembre que realizamos el encuentro de organizaciones sociales desde el programa de capacitación de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hacemos este programa de radio. Queremos invitar a todas las organizaciones que estén escuchando a participar, a acercarse a la facultad que queda en el barrio de Constitución, en la calle Santiago del Estero 1029, en este espacio que va a ser de festividad, de encuentro, de alegría, de volver a encontrarnos las organizaciones que ya vienen y las nuevas. Las que no han venido, que puedan animarse a conocer la facultad y luego a tomar los cursos de capacitación que ofrecemos. En este encuentro por la mañana van a haber talleres, va a haber muestras de lo que van a hacer después los cursos y después va a haber música, va a haber baile, va a haber canto, va a haber distintas actividades culturales. Así que no se pierdan este cuarto encuentro que es en la Facultad de Ciencias Sociales este viernes 16 de septiembre entre las 9 y las 4 de la tarde en la calle Santiago del Estero 1029 en la ciudad de Buenos Aires. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Ningún ser humano es ilegal. No a la creación de centros de detención para migrantes en situación irregular. Basta de criminalizar a la comunidad migrante. Ningún ser humano es ilegal. Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. El puente. Seguimos en el puente en este programa hablando sobre la situación de los migrantes en la actualidad en nuestro país tras este anuncio de creación del centro de retención o detención, o queremos saber de qué se trata, una cárcel para migrantes en situación irregular en cuanto a la documentación. Para eso estamos en compañía de Zulema Montero, que es abogada, que es impresidenta de la Asociación Civil Yanapacuna, que después les puedes contar un poco más qué es la Asociación Civil, y también Natalia Devandi, que es especialista desde el Instituto Gino Germani de nuestra facultad. Y queremos por ahí primero esto, precisar los términos. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de detención, de retención, de cárcel para migrantes? ¿Cuál es el término correcto y qué es lo que va a suceder cuando se detenga a los migrantes en situación irregular en cuanto a la documentación? Sí, justamente ahí hay algo que es interesante aclarar. Si bien la ley de migraciones habla de retención y es en base a eso que la Dirección Nacional de Migraciones se escuda y hace referencia constantemente a que no es una cárcel de migrantes, el por qué salimos desde las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos a decir que se trata de una detención o de una cárcel es porque de todas maneras estamos hablando en cualquier caso de una privación de libertad. Es decir, de arrancar a una persona que estaba transitando en una calle y no dejarlo circular más, encerrarlo en un espacio desde el cual no tiene la capacidad de recuperar su trabajo, el dinero, sus pertenencias, ver a su familia, no puede salir, o sea, simplemente es una privación de libertad. Y en esto es también interesante que hace unos días la Cámara Federal de Casación falló a favor de unos ciudadanos extranjeros que estaban detenidos por la Dirección Nacional de Migraciones y dijo, habilitando un habeas corpus que se había emitido, y dice expresamente que la defensa señaló que se encontraban vencidos los plazos por la normativa porque habían tenido muchísimo más del plazo destinado posible de una privación de libertad. Sí. Y también se ponen en juego en esta defensa todos los instrumentos de derechos humanos que hablan de que la privación de libertad siempre debe ser el último recurso y es contraria como medida para resolver cualquier gestión migratoria y cualquier tipo de falta administrativa. Entonces, todos los organismos de derechos humanos que ha suscrito Argentina desde hace muchos años establecen que la privación de libertad realmente debe ser tomado como último recurso, con lo cual crear un centro de detención donde se va a privar de libertad a personas que solamente cometieron el delito de estar en situación irregular, de no haber cumplido un papel, es definitivamente contraria a los principios de derechos humanos y claramente se trata de una detención en los mismos términos que cualquier otra detención, digamos. Y es claro lo que escuchábamos recién en el spot, ningún ser humano es ilegal. Este spot realizado por la Red Argentina de Migrantes que está circulando como campaña a raíz de este anuncio. ¿Cómo lo ven, Zulema, desde Yanapacuna? Si querés contarnos también qué es la Asociación Civil y qué es lo que vienen desarrollando. Bueno, la Asociación Yanapacuna surge justamente con la muerte de Marcelina Meneses, surge primero el movimiento Boliviano por los Derechos Humanos para un poco visibilizar la causa judicial y que no quede en la impunidad la muerte de Marcelina, ¿no? Lamentablemente no se pudo hacer mucho. Luego nace Yanapacuna para la defensa de los derechos de los migrantes. Nosotros brindamos asesoramiento, en muchos casos acompañamiento y la contención, que es lo más importante. Porque un migrante al venir a un país deja parte de su vida allá. Entonces no viene viene con una mochila cargada, con un vacío, podríamos decir, en parte, de haber dejado algo allá y enfrentarse a algo nuevo. Dejar la familia, dejar la casa, dejar claro, todo lo que uno pertenece. El hábitat de uno, sí. Es claro. Entonces volver a empezar de nuevo en una sociedad donde no vean los pares. Es a veces muy duro, ¿no? Y más aún cuando los migrantes son víctimas de explotación laboral, como se ha descubierto últimamente, y se siguen denunciando estos hechos. Bueno, dicen los trabajadores, trabajan, me viene siempre como el hecho reciente de Paseo la Estación, donde la administradora les dice, porque hay una tercera parte son africanos. Entonces les dice, acá el trabajo todo es negro como tu color. Oh. ¿Cómo pueden manifestarse de esta manera? ¿No? Pero así, hechos xenófobos y discriminatorios se los escucha. Nosotros como asociación los recibimos muy frecuentemente en los establecimientos educacionales, igual con los niños, incluso algunas maestras. Sí, sí. No ha habido desde la promulgación de la ley de migraciones una difusión y una adecuación de esta ley a las distintas resoluciones y disposiciones de los ministerios. Eso es lo que faltó. Esta ley es totalmente desconocida por los funcionarios de gobierno, por los educadores y por los propios migrantes. Entonces yo creo que una tarea principal de todas las organizaciones, desde lo académico, de los migrantes, lo social, de lo educativo, es difundir esta ley, porque esta ley es inclusiva de derechos. Y no solo sale los derechos de los migrantes están en esta ley, sino en la propia Constitución Política del Estado. El artículo 14 dice todos los habitantes tienen los mismos derechos, y el 20 nos dice los extranjeros que habitan esta tierra podrán trabajar, podrán ejercer su profesión, podrán comerciar en las mismas condiciones que los connacionales. Entonces, desde ahí vienen nuestros derechos y claro, los tenemos que ejercer. Entonces, bueno, en tanto... Perdón, te quería preguntar si hay alguna forma de comunicarse con ustedes, con Yanapacuna, si hay algún migrante que esté escuchando y quiere asesoramiento, quiere contención, ¿cómo puede hacer? Directamente pueden llamar al teléfono 43-72-3011. Sobre todo para orientarles en cómo hacer la documentación, lo podemos hacer telefónica porque el trámite es demasiado sencillo, y los que todavía están indocumentados, por favor, háganlo, porque no hay óbice para no hacerlo. El trámite es sencillo. Si bien se incrementó en cuanto a las tarifas para pagar a 400, a 600, me parece, pero eso no importa, se puede hacer el trámite. Entonces, para no dar lugar a que estemos siendo perseguidos, suframos hostigamiento, debemos realizar nuestro trámite de entrar a la regularidad, ¿no? Entonces pueden llamar a este número 43723011, sí, y comunicarse con ustedes y pueden recibir asesoramiento. Claro, sí, sí. Y en cuanto, después bueno, vamos a anuncias que vamos a escuchar un poco de música, pero dejo un tema pendiente, porque quizás algo que podemos dar información es el por qué la situación de indocumentación, o por qué muchos migrantes no tienen la documentación, ¿no? Es como que este anuncio ataca las consecuencias, pero por ahí preguntar por las causas y cómo acompañar y cómo dar las condiciones para que estén en estado de regularidad, digamos, ¿no? Vamos a un tema musical y luego continuamos. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, oh, oh, oh. forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh, oh, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Como contábamos en el bloque anterior, este viernes 16 de junio, 16 de septiembre, se viene el cuarto encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad. Y para conocer un poco el programa, qué es lo que va a haber ese día, estamos en comunicación telefónica con Sol Benavente, quien es integrante del equipo de coordinación del programa. ¿Qué tal, Sol? Hola, Luciana. Hola, compañeros del Puente. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Están a full de laburo en la oficina. Les robamos unos breves minutitos nada más para que nos puedas contar un poco con qué se van a encontrar los compañeros, las organizaciones que vayan ese día. Bueno, siempre decimos que el encuentro de organizaciones es el momento más festivo del año, ¿no? Donde además de encontrarnos para pensar juntos el trabajo de las organizaciones, podamos compartir otros momentos. Así que por la mañana sí vamos a estar con los talleres temáticos, que son como la ventanita a los cursos que empezamos en octubre. Va a haber 5 cursos: gestión de las organizaciones, género y prevención de la violencia de género, comunicación comunitaria, trabajar con jóvenes y economía social y solidaria. Estamos todavía recibiendo las inscripciones, así que todos los interesados en participar, esperamos ahí sus datos para participar de los cursos. Buenísimo. Después, ahí por la tarde, vamos a estar compartiendo un almuerzo y después algunos talleres artísticos y culturales, un taller de serigrafía a cargo de Azul Violeta Ilustraciones, el Juegos Originarios, también un taller de Juegos Originarios a cargo de la Facultad de Filosofía y Letras, un taller de canto colectivo, otro taller de folclore y otro taller de arte para niños. Ay, qué lindo, de todo va a haber. De todo, y aparte, como en los encuentros anteriores, va a haber una feria de la economía social para poder conocer los emprendimientos de las organizaciones, poder comer cosas ricas, comprar cosas lindas, y también están organismos públicos y otras organizaciones de apoyo que trabajan y tienen líneas de acción con organizaciones territoriales. Y si alguien quiere anotarse, ¿cómo puede hacerlo? Nos pueden escribir a nuestro mail, programa de capacitación @sociales.uba.ar, o nos pueden llamar al 4-508-3800, interno 137. Muchísimas gracias, Sol. Nos vemos entonces el viernes y un saludo ahí a todas las compañeras. Muy bien, las esperamos. Un beso grande. Un beso. Hablábamos con Sol Benavente, integrante del equipo de coordinación del programa. No se pierdan este viernes en Santiago del Estero 1029, el cuarto encuentro de organizaciones sociales. Hola, compañeras, compañeros. El próximo viernes 16 de septiembre, de 9 a 4 de la tarde, vamos a estar compartiendo con organizaciones sociales, con vecinos. Venite al cuarto encuentro de organizaciones sociales. Los barrios van a la facultad. Con talleres sobre gestión de las organizaciones, economía social y solidaria. También trabajando en prevención de la violencia de género, comunicación comunitaria, juventud. Va a haber una radio abierta en la que vas a poder decir todo lo que vienen trabajando en los barrios. Vamos a estar en Santiago del Estero 1029, en la ciudad de Buenos Aires. Es importante que estén presentes porque el primer territorio que se habita es el vínculo. El Puente. Seguimos en el puente hoy conversando sobre la situación de los migrantes tras este anuncio que estábamos contando, y algo que quedó pendiente del bloque anterior es poder, bueno, Zulema nos estaba contando lo que hacen desde la asociación y poder contar un poco el origen del problema, cómo se llega a la situación de irregularidad migratoria y qué tiene que ver esto con también con la criminalización de este tema, ¿no? Sí, en principio una de las cosas que me parece importante subrayar es esto de que ninguna persona, ningún migrante elige la irregularidad migratoria. Con lo cual, si bien hay algunas categorías como los Mercosur, a los cuales, como decía Zulema, es fácil poder hacer esos trámites, después hay un universo de otras cosas que le pueden ocurrir que les pueden complicar el llegar ahí. Las burocracias internas a veces son difíciles, incluso las burocracias de obtener los antecedentes penales en algunos países, las nacionalidades extra-Mercosur, el costo de algunos de los trámites que a veces resulta un impedimento para algunas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad para realizar el trámite. Además de eso están las redes de tráfico de personas que terminan ingresando personas de forma clandestina al país y que también terminan siendo a veces víctimas de violencias o víctimas de trata, y que en algunas ocasiones, cuando no generan las denuncias, pueden también encontrarse en una situación en la que no logran cumplir con los requisitos de regularización que les pide la Dirección Nacional de Migraciones y termina doblemente vulnerada en su proceso migratorio, en el cual es víctima de una red de trata, una red de tráfico, y después vulnerada nuevamente por el Estado, que no le otorga la forma de regularización. Y en esto se incorpora una tercera forma, que sería la de criminalizarlo ahora a través de estos dispositivos de control, como un centro de detención, como la expulsión, que terminaría, bueno, vulnerando aún más los derechos de estas personas. Y es interesante también que podamos darle difusión a lo que están haciendo las organizaciones y los grupos en relación a este tema, los grupos de académicos o de organizaciones migrantes, en cuanto a un petitorio que se armó para juntar firmas para la la vuelta atrás de este centro de detención, ¿no?, a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina. Para firmar el petitorio vamos a compartir el link también en nuestra página en change.org. Pueden ahí acceder y poder firmarlo. ¿Pueden contarnos un poco cuál es el contenido, qué es lo que plantea este petitorio? En primer término, nos hemos reunido todas las muchas organizaciones, podríamos decir, en diferentes niveles. Lamentablemente no estamos unidos todos, como siempre ocurre. Hay internas en todos. Se ocurre, bueno, cada organización o está trabajando desde su punto de vista, pero hemos consensuado de que se tiene que pedir un informe a Migraciones, un petitorio. Estamos haciendo conjuntamente CAREP y el CELS y otras instituciones académicas, y además de organizaciones de migrantes, estamos, bueno, lo que primero queríamos conseguir el texto de este acuerdo, pero el acuerdo no está nada fundamentado, nos ha llegado algo, no completo, pero es muy, no tiene base, no es como para este convenio para, que se firmó, ¿no? Sí, no se puede acceder al texto del convenio. Sí, ya tenemos acceso. Ya lo tienen. Solo que no dice nada, es un texto. Sí, es un... Como pura formal, formalidad. Claro. Nada más, sí. Nada más que firman un convenio entre las tres instituciones, sí. Bueno, los migrantes estamos de pie, podríamos decir, para que no salga adelante esto, para que no se concrete, porque no hay razón para que se concrete, porque eso son infracciones administrativas, no son delitos que comete el migrante que no regulariza su situación migratoria, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no se a una persona que, como decías tú, ¿no?, que la licencia, por ejemplo, lo extravió, entonces no va por tener alguna falla a la licencia, no por eso le van a... Claro, si a mí me detienen en la calle con el auto y no tengo mi libreta de conducir, no me van a meter a ningún preso, lado. ¿Por claro. qué a una persona migrante? Que claro, no en cuanto le harán un acta contravencional, eso es lo que corresponde. Claro, ¿no? Me pueden hacer una multa. Sí. Eso es lo que correspondía. En este caso, la ley dice, es muy clara, que al migrante que esté irregularmente, no es tampoco, por cierto, como decías, yendo al fondo del asunto, no es por propia voluntad muchas veces que uno está en situación irregular, sino por diferentes circunstancias. Un caso que tomo muy en cuenta, que dijo la compañera, es del caso de trata. Realmente hay muchísimos casos en que han ingresado con un documento apócrifo. Entonces no existe en el ingreso al país en migraciones. Y hay otros casos, por ejemplo, de antiguos inmigrantes que yo tengo conocimiento que aún están en situación irregular, es porque había un tiempo que durante una amnistía había una funcionaria llamada, que apellidaba Centurión, me parece, esta señora firmaba los, daba a firmar a otra persona. O sea que no era su firma, se pusieron firmas implantadas de ella que resultaron ser documentos apócrifos. Claro. Y entonces esos documentos han sido retenidos y están con causas penales, muchos. Claro. Y muchos, ya, bueno, tienen un defensor de oficio, el defensor de oficio que es una provisión que reconoce la culpa a muchos migrantes, porque para mí nunca son culpables ellos, no son autores del hecho. Claro. Sin embargo, los hacen reconocer, se hace un juicio abreviado, un juicio de suspensión, entonces tiene que prescribir, tiene que pasar 10 años. Claro. Entonces, después de esos 10 años recién pueden regularizar su situación migratoria. Hay muchísimas personas que están en esta situación. No, evidentemente el fondo del problema es otro. Es la persecución, la criminalización a las personas migrantes como una forma más de persecución a la pobreza, a los jóvenes que se está desarrollando en este tiempo, me parece. No sé, Natalia. Sí, totalmente. Y a mí me parece que eso es clave y no podemos salir de ese análisis cuando además se observan un poco las políticas de seguridad en términos más amplios, en el cual, en esta lucha contra el narcotráfico, que es el caballito de batalla que lleva a cabo en este momento el gobierno, se incorporan distintos, entre comillas, enemigos, ¿no? Y uno de ellos viene a ser los migrantes, como si fueran los causales de alguna de estas, o como si se fuese a resolver algún problema de narcotráfico a través de estos instrumentos, de las controles de permanencia o de la creación de un centro. Es muy importante aclarar que este tipo de dispositivo, que el centro de detención, no va a resolver ningún tipo de cuestión con el narcotráfico, porque las personas que cometen esta clase de delitos no van a ir a parar a este centro, porque ellos tienen el circuito penal establecido y de hecho ya se realizan expulsiones de las personas con condena firme desde las cárceles del sistema federal o de los sistemas provinciales a sus países de origen. Muchas gracias a ambas. ¿Querías decir algo más vos? Sí, agregar simplemente de que bueno, el hecho de ser migrante con la ley de migraciones nos da derechos igual que los cualquier connacional. Entonces no hay razón para qué estigmatizar a las personas. Todos somos iguales, con dignidad, somos personas humanas. Tiene que haber un respeto entre todos nosotros. Entonces yo pienso que no hay necesidad de estrellarse o de ver a esta población vulnerable para pretender crear un centro de detención. No corresponde de ninguna manera. La ley misma permite a qué ciudadano puede admitir el Estado argentino, y para eso tienen que hacerlo en la frontera. Entonces la persona que tiene antecedentes penales y tiene un mandamiento de detención de la Interpol, pues no tendrá que regularizar su situación, no tendrá que ingresar al país. Entonces no hay necesidad para nada de crear un centro de retención, no se justifica. Absolutamente de acuerdo, acordamos con ustedes, invitamos a todos a firmar este petitorio no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina en la página de change.org. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Zulema, por haber estado en El Puente. Gracias por la invitación, gracias. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Nos despedimos sin antes volver a invitar para este viernes 16 de septiembre de 9 hasta las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires, para el cuarto encuentro de organizaciones sociales Los Barrios en la Facultad. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, a Carla Borria en la coordinación de aire, a Candela en la producción y a todo el equipo del Puente. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Thank you.